Pensando en tu amor, navego y navego sin parar, pensando en que algún día de regresar. Mi brújula es mi guía en mi destino, y el sol empieza a despertarse ya. El navegante del amor te entrega el corazón y amor, el que conoce medio mundo y te ama con amor profundo, el navegante del amor. El navegante del amor soy yo, el que te entrega el corazón y amor, el que conoce medio mundo y te ama con amor profundo, el navegante del amor. El navegante del amor soy yo, el que te entrega el corazón de un mundo y te ama con amor profundo.